El día de hoy arrancó un paro de 48 horas en las escuelas de La Plata, Briso y Ensenada, de la provincia de Buenos Aires, convocado por la SUTEBA Multicolor para conversar un poco más acerca de esta medida de fuerza. Estamos en comunicación con María Díaz Rec, ella es referente de la lista Multicolor. ¿Qué tal, María? Nehuen te saluda aquí en el aire de Radio Nauta. ¿Cómo estás? Buen día, Nehuen. Gracias por la comunicación. Bueno, en principio conocer los reclamos que vienen llevando adelante. Sabemos que en el transcurso de los últimos meses han venido realizando distintas medidas de fuerzas, distintas huelgas. ¿De qué viene la mano y cuáles son los reclamos que están llevando adelante? Bueno, hoy estamos iniciando un paro de 48 horas. Hay muchísima adhesión, mucho acatamiento en La Plata, pero también en Ensenada y también en escuelas de Berisso. Los reclamos, en primer lugar, hay un reclamo salarial porque estamos en una situación donde la inflación se come nuestro salario. Para poder llegar a fin de mes hay que trabajar doble y triple cargo, eso también lo estamos denunciando. Pero además de la cuestión salarial, hay una cuestión muy profunda, que nosotros estamos exigiendo un aumento del presupuesto educativo, porque trabajamos y estudiamos, y se estudia y se aprende, en malísimas condiciones de infraestructura. Por ejemplo, hoy las escuelas están atravesando, se mantienen con muchos problemas de infraestructura, o sin ir más lejos, la secundaria 45 de la ciudad de La Plata está con suspensión de clases porque no arreglan el pozo ciego. Eso también es responsabilidad del Consejo Escolar de la ciudad de La Plata, a cargo de, bueno, la intendencia de Julio Garro. Entonces hay una responsabilidad conjunta entre la provincia y la ciudad. Uh-huh. Eso lo estamos denunciando, lo venimos denunciando durante todo el año. Cuando hace frío no hay una estufa que funcione, cuando hace calor no hay un ventilador que funcione. También trabajamos en concursos superpoblados. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela secundaria 29 con 40 estudiantes en el aula, cuando lo ideal o lo estipulado son 25. Estamos denunciando la precarización laboral que existe en la educación pública, pero además también estamos denunciando que hay una crisis social enorme. 6 de cada 10 chicos en nuestro país son pobres y eso se ve en las escuelas. Muchas veces ni siquiera tienen zapatillas para ir a la escuela. Nosotros juntamos ropa, hacemos ropero solidario en las escuelas porque hay muchísimas necesidades. Entonces los que sostenemos la escuela pública somos los docentes, los trabajadores de la educación, y hoy el gobierno de Kicillof quiere responsabilizarnos, ¿no?, de cómo está la educación pública. Ha habido un comunicado diciendo que el paro es ilegal porque no hubo información fehaciente, lo cual es mentira. Bueno, a pesar de los aprietes, a pesar de las amenazas de descuentos, el paro es muy importante. Sí, se ha podido ver en paros anteriores, ¿no?, con incluso escuelas completamente sin actividad y una gran adhesión, cómo vienen trabajando estos ataques, ¿no?, contra las medidas de fuerza, estos ataques antihuelga que proponen, por un lado, desde el gobierno bonaerense, la Dirección General de Cultura y Educación, y por el otro lado, desde la propia conducción provincial del SUTEBA, que desconocen de alguna manera el atributo de la Multicolor de poder llevar adelante estas medidas de fuerza. Bueno, estamos realizando acciones, cartas a la comunidad educativa, desde las escuelas. Mañana nos vamos a estar movilizando a la jefatura regional a las 11 de la mañana y en Plaza Moreno. También nos van a estar acompañando distintos centros de estudiantes que apoyan la medida, como el Centro de Estudiantes del Normal 3, por ejemplo, y otros centros y agrupaciones de estudiantes, porque nosotros consideramos que la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, hay que hacerla en conjunto, y en ese sentido estamos, bueno, difundiendo por qué estamos haciendo esta medida de fuerza. Aparte, obviamente, hay que hacer una mención al secretario general de SUTEBA Provincia, Baradel, uh-huh, que ni siquiera convoca a una asamblea, no convocó a una asamblea en todo el año. Entonces no hay instancias para debatir más que las que impulsa la lista Multicolor, y eso también lo estamos denunciando porque también el ataque viene de la conducción oficial, la lista celeste de SUTEBA. Más que defender los derechos de los trabajadores de la educación, hoy se están poniendo del lado del gobierno y son literalmente funcionarios de este gobierno. Entonces eso también lo estamos denunciando, pero a pesar de todos los aprietes, a pesar de todas las Los aprietes que están lanzando desde el gobierno, de falta injustificada, de amenaza de descuento, bueno, los docentes están llevando adelante una medida de fuerza muy, muy importante. María, repasamos también un poco lo que dejó el debate más temprano, y el eje educativo también ha sido un eje que ha atravesado bastante la discusión del último domingo, con posturas primero... Nada, desde las de Patricia Bullrich y esta también postura antihuelga y de declarar servicio esencial, la propuesta privatizadora de los vouchers de Milei y estas promesas del oficialismo de aumentar el presupuesto educativo también. Ahí la única voz discordante de alguna manera fue la del FIT y la de Miriam Bregman, ahí planteando cuál es el sostenimiento también de las escuelas y cuál es el trabajo de la docencia en todo esto. ¿Cómo leen un poco las perspectivas de lo que se viene y cómo vienen también discutiendo desde la multicolor el panorama educativo post elecciones generales? Bueno, como vos bien dijiste, la única que defendió los derechos de los trabajadores de la educación pública, fue Miriam Bregman del Frente de Izquierda. Todos los demás se dedicaron a atacar a los docentes, a atacar el derecho a huelga. Bueno, Milei con el plan voucher, Massa diciendo que había que terminar con la jodita de los paros, no lo dijo en el debate, sino lo dijo en otra comunicación, y Bullrich también contra el derecho a huelga. Entonces, todos salvo Miriam Bregman atacaron a los trabajadores de la educación. Nosotros queremos fortalecer la organización sindical, queremos fortalecer la organización desde cada escuela, para defender la educación pública, para denunciar también que el plan voucher es un intento privatista que impulsa Milei sin mucha base, ¿no? Y Bullrich, obviamente, contra el derecho a huelga, y Massa diciendo que va a aumentar el presupuesto educativo al 8% cuando ni siquiera cumplió con el 6% que está estipulado en la Ley de Educación Nacional. Entonces, hay doble discurso por parte de Massa, por supuesto, pero además estamos denunciando todos los intentos de la derecha de privatizar la educación o de avanzar en ejes privatistas como es Milei. Entonces, María, para recordarles a los oyentes, hoy están de paro, mañana van a estar movilizando a la jefatura, ¿a partir de qué hora? Vamos a estar movilizando a partir de las 11 de la mañana en la jefatura regional, en 12:50, junto con estudiantes de distintas escuelas. También se van a sumar compañeras y compañeros que estamos defendiendo la educación sexual integral, que fue otro de los ataques en las últimas semanas. Bueno, hubo pintadas contra la educación sexual integral en distintas escuelas, eso también lo estamos denunciando, y se va a sumar como una de las demandas muy sentidas a la acción del día de mañana. Te agradecemos mucho la comunicación y desde ya los micrófonos de Radionauta abiertos para los reclamos de los docentes. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.